94.3 Río FM. 12:26 de este domingo 11 de abril. Uno se sienta frente al televisor y ve películas. Está muy en boga este uso de Netflix, donde vemos obviamente obras de cine, series. Muchas veces nos preguntamos cómo, ¿no? ¿Cómo llegamos a ver estas cuestiones? Y fue una de las dudas que... Bueno, es una de las dudas que uno tiene. ¿Cómo se plantea una película, ¿no? ¿Dónde se pone la cámara? ¿Por qué en determinado momento? Y pasa tan rápido, porque es una sucesión de cosas, una obra, que uno por ahí no se detiene en los detalles. Y bueno, uno mira la obra. Y atrás de la obra, de toda esa obra, hay un montón de gente. Y obviamente, entre toda la gente que trabaja, por ejemplo, en una película, está el director, está la persona que dirige, después están los guionistas, después están los actores, está la gente que hace el vestuario, en fin, ese montón de cosas que uno por ahí tiene esos grandes signos de pregunta. Y dice, bueno, ¿cómo cuerno se hace esto? Uno mira la obra, termina, ¿viste? Y ya. Y tenemos en Coronda gente que está estudiando cine y que está a punto de terminar y está ahí al filo de recibirse, pendiente de una tesis. Y este es el caso de Cayetano Boroto, con quien voy a charlar un ratito. Calle, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, Marvel, vos? Excelente, feliz de poder charlar de estas cosas, porque cuando uno no sabe, no hay mejor cosa que encontrar una persona que sepa para que le cuente. Si puedo aportar algo. Sí, pero cómo no. Estás haciendo la tesis de tu carrera, que es ¿cuál? Mi carrera es Tecnicatura en Cine y Artes Audiovisuales. Ajá. Es una carrera que se maneja de forma grupal, ya que el cine, digamos, se hace en grupo. La tesis también es en grupo. Y bueno, con mi grupo de tesis estamos recaudando fondos para poder filmar. Está todo muy complicado por el tema de la pandemia y demás. Pero bueno, aunque sea de una manera medio típica, vamos a hacer el rodaje este año. O sea, a ver, la tesis es justamente eso, es rodar una película. Claro, es filmar un cortometraje. En el caso de nuestro cortometraje es un corto de 10 minutos. Ajá. Y en este caso, ¿qué costo? No te digo número, pero ustedes presentan todo, presentan la idea, presentan el guión, presentan... ¿Qué? ¿Cómo hacer? Claro. El año pasado tuvimos una materia que es proyecto de tesis, justamente, donde vamos desarrollando el guión y el proyecto en general de cómo vamos a realizar el corto. Ajá. Una vez que el profesor aprueba este proyecto, se aprueba el año siguiente, digamos, se empieza con la preproducción. Ajá. Después la filmación, o sea, el rodaje, y la postproducción, que es todo lo que nos toca hacer este año. Postproducción. Bien, y en el caso de ustedes, ¿cuál es la idea? Bueno, nuestro corto, un poco como la película que pasamos anoche en el evento a beneficio de esta tesis, El Faro, es un corto de suspenso, de terror, donde hay dos personajes, solamente dos actores, uno más viejo y otro más joven, que se ven por casualidad de la vida interrelacionados. No adelantar mucho, digamos, pero bueno, es una historia así de terror ambientada en nuestro paisaje, digamos, litoraleño. Ajá. Bien, está bien. O sea, esa sería un poco la idea. ¿Y acá cómo trabajan? ¿Una persona hace el guión? ¿Otra persona? ¿Cómo es? ¿Cuántas personas trabajan? Porque obviamente entiendo que si es un laburo grupal, aportan diferentes ideas, pero el título es el mismo para todos. Es decir, sí. Vos entenderás mi nivel de desconocimiento total de esto, ¿no? Que es el de la gran mayoría de la gente. No, está bien, digamos. En el cine, digamos, se trabaja por roles. como una fábrica, digamos. Cada uno hace una parte del trabajo y, digamos, está muy sectorizado. Lo que estamos tratando con mi grupo de tesis es solo un poquito más colectivo y no caer tanto en ese esquema de que suele tener los rodajes, digamos, que es como muy piramidal, donde el director y el productor están por encima de todos. Pero bueno, sí, en este caso la idea fue entre cuatro personas, o sea, los cuatro tesistas, y el guión lo fui desarrollando yo, pero la idea fue colectiva. Bueno, después en el rodaje, digamos, hay una persona que se encarga del sonido, otra persona que se encarga de la fotografía, otra persona que va a ser la directora, etcétera. Están todos los roles cubiertos, digamos, por alguna persona. Y más o menos el equipo técnico para este corto, que va a ser bastante reducido, van a ser unas 15 personas. Estoy charlando con Cayetano Boroto, persona de nuestra ciudad, joven de nuestra ciudad, que está a punto de hacer el trabajo de tesis para egresar de técnico en audiovisual, técnico audiovisual o técnico en, ¿me dijiste? Sí, técnico audiovisual está técnico, perfecto. Técnico audiovisual. Es muy lindo cuando uno pueda apreciar a la distancia este tipo de cuestiones, aprender a ver cómo se desarrolla. Es muy complejo esto, Cayetano. O sea, ¿qué tiempo hace que estás estudiando? ¿Y por qué te metiste en esto? Perdón, ¿cómo? ¿Me puedes repetir? No, ¿qué tiempo? ¿Por qué te metiste en esto? Y si es tan complejo el desarrollo de una cosa como esta. Ah, bueno, digamos, es una carrera que, por así decirlo, nucleó un montón de ramas del arte, porque tenés una parte musical, sí, una parte que tiene que ver con los efectos de sonido, sí, tenés una parte que tiene que ver con la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la actuación, la escritura, digamos, del guión, o sea, la literatura. Entonces, es como una conjunción de un montón de ramas del arte, y por eso me interesaba tanto estudiar eso. Claro, está bien. ¿Es muy costoso realizar, en este caso, el cortometraje? Sí, es bastante costoso, sobre todo nosotros que somos estudiantes, todavía no tenemos un trabajo y, digamos, dependemos de hacer beneficio, digamos, para poder filmar. Tuvimos una experiencia hace un par de años para hacer un trabajo de fin de año del instituto, que, bueno, lo financiamos vendiendo mermeladas. O sea, sí, como se puede, va. Poniéndole el hombro, no te queda otra. Pero a lo que voy es, o sea, ¿qué es lo costoso? ¿Con qué graban? ¿Con qué filman? ¿Con qué? Después, bueno, habrá una etapa de edición, supongo, que también eso debe costar, entiendo. Te pregunto, sí, desde mi ignorancia total. Está bien. Imagínate que tiene un equipo técnico de 15 personas más algunos actores. Si el rodaje dura un par de días, hay que darle de comer a esa gente durante todos los días. Eso ya es un costo bastante grande. Después, todo lo que se tengan que alquilar de equipos. Por suerte, el instituto nos presta luces, lentes, muchas de las cosas que necesitamos. Pero igual siempre hace falta, digamos, alquilar alguna luz, alguna cosa extra. Eso también sale dinero. Después todo lo que son viáticos, pasajes. Y si llega a ser posible, digamos, si recaudamos lo suficiente, por lo menos tirarle algo de dinero a los actores. Por supuesto, claro, sí. Algún hueso tenés que siempre repartir, por supuesto. Está bien. Pero ya con la comida, los viáticos y algunos alquileres de equipos, ya se va bastante costo, digamos. Te consulto, ¿están muy lejos de la cifra? ¿Cómo? ¿Están muy lejos de la cifra? Esa es una pregunta, si están muy lejos de la cifra que necesitan. Y la otra pregunta sería, ¿ustedes cuando consigan esa cifra van a poder? Antes no, o sea, no hay un tiempo determinado para eso. ¿Tienen plazos o sí? Sí, digamos, nosotros tenemos una tutora del instituto, que es la que va a ir supervisando el proyecto, y llegado el momento nos va a autorizar para filmar, digamos. La idea es filmar en invierno. Ajá. Y sí, recién estamos arrancando solo los beneficios, así que estamos bastante lejos, pero bueno, vamos a meterle todo el año hasta poder conseguir lo que necesitamos. O sea que va a haber más actividades para juntar fondos. Anoche hicieron la proyección de la película El Faro, y ustedes con el grupo que tienen, con Celeste Joffriak, también actuaron. ¿Cómo les fue? Ah, estuvo buenísimo. Cayó bastante gente a ver la película. Si no sabías, la película es muy linda. Película del 2019, muy buena. Sí. Y que nos inspiró bastante para escribir este corto. Y bueno, después tocamos como Merienda Tóxica con Celeste Joffriak. Y bueno, hubo un apoyo muy copado de la gente, así que estuvo muy bueno. En buena hora que así suceda. Bueno, yo te comento, contá con este espacio para lo que necesiten, de así, de onda. Llamame, ponete en contacto con nosotros difundimos lo que necesiten, cuándo, dónde, y mantenernos más o menos al tanto, porque nos parece muy importante el difundir. Bien, muchísimas cosas. Gracias. Vamos a seguir haciendo beneficios, eventos quizás se complique, pero bueno, vamos a hacer todo lo que se pueda, venta de prepizza, sorteos. Todavía pueden comprar un bono de contribución de 100 pesos o de 2 packs de latas de cerveza. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, pueden pedirme. Bien, tu Instagram es. Bueno, ya vamos a estar informando de próximos beneficios que vamos a estar haciendo para la TES. Abrazo grande, Cayetano, muchísima suerte. Bueno, muchísimas gracias, Marvel. Cariños a la familia, tengas un buen domingo. Bueno, igualmente. Charlamos con Cayetano Boroto, estudiante de cinematografía, técnico en audiovisuales. Un poco hemos aprendido todos de esto. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.